Una nota, Guille. Sí, así es. Le vamos a dar la bienvenida. Vamos a charlar unos minutos con Nicolás Carrillo, quien es el candidato a concejal por el Frente de Todos en tercer lugar y es el referente del Movimiento Evita aquí en nuestra ciudad también. Nico, bienvenido a BCO Radio. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día Isabel, buen día Guillermo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Nico. Bueno, últimos días ya de campaña. Transitando, bueno, el cierre mañana, ¿no? Mañana cierre de campaña allí en la estación de trenes. Bueno, ¿cómo ha sido el tránsito de esta campaña después de los resultados de las PASO, Nico, a nivel local? Bueno, fue, la verdad que no es la primera campaña que vivo, pero fue bastante larga, digamos, ¿no? Y desgastante para todos los sectores porque, digo, las tareas de la cotidianidad y además sumarle la campaña en un contexto adverso, ¿no? Que estamos saliendo de una pandemia con una crisis económica bastante pronunciada. Pero bueno, hicimos lo que nos tocó después de las PASO, donde hubo un mensaje que claramente escuchamos, digamos, de que tenemos que cambiar el rumbo, que hay muchas cosas por mejorar. El histórico casa por casa, digamos, ¿no? Volver a las redes sociales reales, que es hablar con la gente, escuchar, tomarse un mate, compartir. Y sobre todo escuchar el mandato de la población en esta etapa. Fue un poco eso y bueno, tratando de estar cerca de los que tenemos que estar y tratar de enriquecer nuestras propuestas en función de ese encuentro. Uh-huh. No es una tarea sencilla, digo, revertir lo que fue el resultado de septiembre. Digamos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo analizás? ¿Se puede torcer esa situación? Yo creo que, como vos decís, es difícil porque los números, la diferencia de votos es bastante pronunciada, pero bueno, con expectativas en ese sentido. Yo, desde el inicio de la campaña decimos que había una bisagra, que era los dos años que viene, digamos, qué rumbo va a tomar el país. Entonces me parece que esto es una foto, claramente una película, digamos, cada mandato tiene elecciones intermedias. La agenda de propuestas y que planteamos hace dos años justamente no las pudimos llevar a cabo por un montón de factores, algunos externos, otros obviamente por errores propios, pero todavía siguen en pie, digamos, nuestras propuestas a la ciudadanía, así que un poco en función de esas expectativas fuimos al cara a cara. Más allá de la cuestión local, claramente lo nacional se metió en la elección de septiembre, digo, el descontento de la gente, digamos, la situación económica por sobre todas las cosas, el manejo de la pandemia en algunos casos, la foto de Olivos creo que también impactó. Y ahora, en estos últimos días, hay una situación de inseguridad. Bueno, estábamos comentando lo que ocurrió en Ramos Mejía. Los analistas en las últimas horas dicen que va a tener impacto el domingo. ¿Es un nuevo revés, te parece, también para la cuestión local? Mira, siempre es muy difícil, creo que sobre todo para nuestro espacio, escindirnos de los temas nacionales, digamos, ¿no? Hacen al día a día, la economía, la seguridad, la pandemia, bueno, una multiplicidad de cuestiones, ¿sí? Y seguramente inciden, digamos, tanto las cosas que salen bien como las que salen mal, pero bueno, estamos tratando también de enfocarnos en las cuestiones que tienen que hacer a nuestras posibilidades y factibilidades de poder incidir en la realidad, y una de esas es el Consejo Deliberante, digamos, qué se puede hacer desde el Consejo para abrevar a que las cosas mejoren, y ahí tenemos una serie de propuestas que hemos trabajando, reconociendo que obviamente es un municipio que ha dejado una vara alta en un montón de acciones que ha llevado adelante, pero que también tiene ausencias más que claras, digamos, ¿no? En un montón de acciones que yo entiendo que ya a esta altura, después de 18 años de gobierno, reconociendo lo bueno, como te decía anteriormente, que todos sabemos que de estos 18 años que ha sido lo bueno del municipio y el intendente Miguel Lunghi, también las notables ausencias que ya se han transformado en un capricho y que también tienen que ver con las cuestiones nacionales, digamos, como y lo venimos planteando, y se han hecho ordenanzas, y la mayoría, digamos, algo que quiero destacar también como parte de lo que falta en el municipio de Tandil, que es el diálogo, digamos. Ninguno de los proyectos que se ha presentado desde la oposición han sido aprobados, han sido todos cajoneados, no ha habido un diálogo real. Ni siquiera en la pandemia, digamos, ha habido un ámbito para poder discutir cómo colaborar con la sociedad. Y tres, al menos, de los ejes que más me tocan a mí, porque vamos a hacer un blog, o somos un blog y cada uno se especializa en algunos temas que son los que ya viene caminando. El tema de la vivienda, digamos, es un tema muy angustiante en la ciudad de Tandil, digamos, lo sabe quien tiene que alquilar, quien no puede acceder al suelo urbano. El tema del empleo, creo que es otro tema que claramente no solo no ha habido inversión de parte del municipio, eso está claro, digamos, en los números, sino que además tampoco, además de que no hubo plata en ese sentido, tampoco hubo una perspectiva ni una estrategia. Y después algo que digamos que me ha pasado mucho en la campaña, que ya lo venimos viendo y es muy notorio, y creo que tenemos que aportar todo a mejorarlo, y nosotros obviamente vamos a hacer un bloque en minoría y eso lo sabemos, pero digamos no en mi caso, digamos, yo voy tercero, seguramente sea concejal, intentar desde la oposición, digamos, no el tema de la politiquería, no criticar todo, sino que vamos a tener que trabajar duro en buscar consensos, porque lo que queremos es que los temas se resuelvan, ¿no? Me parece que el tema de los servicios públicos, generalmente en lo que es la periferia, generalmente en lo que es los barrios, son muy deficitarios, y tampoco hay una estrategia clara de por qué se hacen obras en algunos lugares y no en otros. Y me parece que hay que apelar mucho a la participación ciudadana. Digo, casos de ejemplo, 4 o 5 barrios sin agua, hoy, digamos, ¿no?, en la cercanía del verano, por decir uno de los tantos temas que tenemos, ¿no? Me parece que hay que empezar a problematizar esos temas para que el municipio tiene una conducción clara, tiene un gobierno elegido legítimamente, pero que también escuche la voz opositora, porque, digamos, esa voz expresa también a otros sectores de la sociedad que hoy no están siendo escuchados. Nico, cada vez que hablamos con alguien del oficialismo le consultamos cómo transita la campaña, teniendo en cuenta que Nico, hola, ¿me escuchás? Ahí está. Sí, ahí te escucho. Bueno, que cada vez que hablamos con el oficialismo le preguntamos cómo transitan la campaña, teniendo en cuenta que hay 3 espacios bien diferenciados, el Ateneo, el PRO y la 14 de septiembre, que es el lunguismo. Del lado de ustedes también hay sectores diferenciados, Patria Grande, el Movimiento Evita y la Cámpora. ¿Cómo transitaron estas 2 campañas? Mira, ahí, digamos, está la grieta, justamente la maldita grieta que tanto mal le hace a la Argentina y a la ciudad, por ahí no permite ver esto que vos justamente decís, que los bloques políticos son heterogéneos siempre, son heterogéneos, hay diversidad de miradas, de sectores, y eso es muy bueno, digamos, ¿no? A veces de un lado se ve que del otro son todos iguales y viceversa, entonces se critica todo y se parece que todo está mal. Y a mí me parece positivo, y me parece positivo también, digamos, que lo veo como con mucha expectativa de saber que seguramente va a haber un bloque de Cambiemos en Tandil que va a ser muy mayoritario. Creo que puede llegar a tener 12 o 13 concejales, si no me equivoco, que creo que va a ser la mayoría más abultada que ha tenido en los 18 años Lunghi. Pero que dentro de esa mayoría hay mucha heterogeneidad y va a haber sectores con los que vamos a poder dialogar y construir los consensos para avanzar en temas pendientes de la ciudad. Yo el otro día la escuché, por ejemplo, yo no la conozco a Roxana, no tengo el gusto de conocerla, pero la escuché en una entrevista, creo que en este mismo medio, cuando recorrimos Bedilla, hablando de la necesidad de suelo urbano, y bueno, es un tema que coincide absolutamente y me gustaría que lo podamos hablar y buscar soluciones de conjunto, porque la ciudad tiene 10.000 inquilinos y es verdaderamente un problema cuando vivimos en una Argentina que hoy tiene un nivel alto de inflación y un nivel alto de contracción económica. Que ese tema se empiece a resolver, también el municipio puede incidir, no es que es una entelequia que solo se dedica al alumbrado, barrio y limpieza, puede incidir económicamente en la ciudad. También lo he escuchado al sector de ellos, a Manazoni, hablar del tema productivo, de la importancia de la producción, de invertir en el trabajo. Bueno, creo que se abre una brecha para poder hablar, porque creo que había una uniformidad asfixiante casi desde el municipio, que solo se habla, se vota y se lleva adelante los proyectos del intendente, ¿no? Y me parece que eso está bien, porque vuelvo a insistir, tiene la legitimidad que le dan las elecciones, pero el Consejo Deliberante expresa a toda la sociedad, y para que la situación democrática funcione mejor hay que escuchar a todos los sectores, y me parece que esa es una beta que se va a aprovechar para enriquecer el debate en el municipio e ir sustancialmente por lo que está faltando. Y otro tema, Nico, lo hablamos previo a las elecciones, cuando empezaron a conocerse las listas, y sobre todo en el Frente de Todos, que había candidatos que es probable que a partir del lunes 15 de noviembre, el día después de las elecciones, tengan doble cargo. Bueno, el caso de Darío Méndez, jefe regional de ANSES, y vos también, el Ministerio de Trabajo de Nación. ¿Ya se habló esa situación? ¿Qué va a pasar? ¿Si dan un paso al costado? Se habló mucho, ¿te acordás?, de la compatibilidad de los dos cargos. Yo en mi caso no lo puedo hablar con Darío, la verdad que la vorágine de la campaña, nos encontramos siempre a las corridas, en visitas, en barrios. En mi caso claramente, puedo hablar por mí, no puedo ser exégeta de los demás compañeros y amigos que tenemos en la lista. Yo en mi caso claramente, voy a renunciar para ocuparme, si Dios quiere, si la ciudadanía nos elige, bien, a ocuparme en mi tarea legislativa únicamente, ¿sí? Creo que te lo conté en la entrevista anterior, me parece que es lo que corresponde. Nico, buen día. Isabel Subirá te saluda. Buen día, Isabel. Nico, te hago una consulta. Vos, como, en este caso, como dirigente de un movimiento como es el Movimiento Evita, como funcionario, porque perteneces al gobierno nacional, al Ministerio de Desarrollo Social, ¿es el nombre? ¿O tienen? Exactamente. Exactamente, bien. Bueno, ¿cómo ves desde ese lugar la situación? ¿Cómo va a quedar el gobierno a partir de el 15 de noviembre? Porque cuando fueron las PASO hubo realmente un momento de mucha tensión entre las distintas líneas que conforman el frente de todos, y se vivieron momentos realmente de mucha tensión con respecto al vaciamiento de poder del presidente Alberto Fernández, como por ejemplo un ministro del Interior presentando una renuncia en los medios, y tuvimos una semana bastante movida. Hay un presidente que tiene que gobernar 2 años más. Vos, como dirigente político del Movimiento Evita y también como funcionario del gobierno, ¿cómo ves que va a ser esto de aquí, del 15 de noviembre para adelante? Mira, Isabel, lo que te decía anteriormente, la verdad que hoy Argentina tiene 2 bloques políticos, digamos, mayoritarios, ¿no? Que, para ser genérico, ¿no? Digamos, no hay muchas formas de definirlos, puede ser un sector más de centro izquierda y otro más de centro derecha, con mucha heterogeneidad, ¿no? En su seno cada uno de ellos, ¿no? El radicalismo, el PRO, del otro lado los movimientos sociales, sindicatos, gobernadores, etcétera, etcétera. Me parece que son bloques políticos todavía en consolidación, digamos, ¿no? Que se reúnen con una línea gruesa, digamos, pues podemos decir de nuestro bloque que estamos en desacuerdo con el endeudamiento, por decirte una de las cuestiones que por ahí nos reunificó, que todavía no se terminan de conformar como bloque político de gestión, de administración del Estado, en el que claramente hay contradicciones que aparecen, que son secundarias en los momentos de mayores crisis, pero creo que esa situación que decís vos, que fue alarmante, que nos preocupó, que nos dolió, que fue el debate interno después de las derrotas, siempre cuando hay momentos difíciles claramente florecen las diferencias. Me parece que se salió con una nueva síntesis, con nuevos funcionarios, con más conocimiento de la administración, del territorio, de la realidad cotidiana, como Mansur, como Insaurralde. Y creo que las cosas en general se fueron saldando, digamos, ¿no? Obviamente entre las PASO y las generales el margen de acción del gobierno fue muy breve, fueron 20 días, después empieza la veda de lo que son las acciones de gobierno, y no hubo mucho margen entre una y otra de, efectivamente, en la gestión cotidiana, expresar ese cambio de rumbo, pero tengo mucha expectativa de cómo se conformó el nuevo gabinete para adelante, y entender que más que nunca hay que dar un mensaje de tranquilidad, y que lo que se prometió hace 2 años, que es la inversión en la producción, que mejoren los salarios y las jubilaciones, y empezar a derrotar la pobreza no con asistencialismo, sino con políticas productivas, lo vamos a encarar. Yo, digamos, sé obviamente muchas cuestiones que todavía no se anunciaron, pero sé de las que se están discutiendo, y eso obviamente me da mucha esperanza saber que va a haber una política en ese sentido. Nico, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Que tengas una gracias buena a mañana. Por el tiempo. Gracias a vos.